para que haya un debate en la sociedad sobre el modelo de ferrocarril que tenemos. Son las 8:30, quédense pendientes de la información más cercana, muy importante en un día como hoy, con la llegada de esta borrasca. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Las noticias del campo de Gibraltar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguro que a esta hora están recibiendo ustedes una alarma, una alerta en sus teléfonos móviles, porque toda la comarca del campo de Gibraltar está ahora mismo a nivel naranja. Muchísimo cuidado, muchísima precaución en las próximas horas por un temporal que parece que no es habitual en de lo que hemos padecido en otras épocas. Nos lo va a contar Javier Andrés, de la EMET. ¿Qué tal? Buenas tardes. Noches. En las próximas horas, en la provincia de Cádiz, la borrasca Leonardo dejará precipitaciones fuertes y persistentes y viento intenso. Las precipitaciones esta tarde serán moderadas generalizadas, con peligro importante al final de la tarde por precipitación intensa con acumulados que pueden superar los 20-30 litros por metro cuadrado en una hora en amplias zonas de la provincia. Mañana tendremos peligro extraordinario, aviso rojo, por precipitaciones muy persistentes con acumulados que pueden superar los 140 litros por metro cuadrado en 12 horas en la zona de Grazalema. Atención también al resto de la provincia porque pueden ser localmente fuertes con acumulados que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y persistentes con acumulados que pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. No se acerquen a zonas inundables y extremen la precaución. Hoy y mañana el viento será del oeste, con rachas muy fuertes que pueden superar los 80-90 kilómetros por hora, con peligro importante, incluso 100 kilómetros por hora en el estrecho. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantienen, con una máxima de 17 grados en Cádiz, 15 en Algeciras y Arcos de la Frontera. Mañana subirán, es una información de AEMET. Las noticias del campo de Gibraltar. Beatriz Díaz. Y David García, que está haciendo que esto suene bien. Son las 8:32. Atención, es la última hora. Desde hace 2 minutos están llegándonos a todos los vecinos de la comarca de Gibraltar una alerta de aviso naranja. La situación en la comarca apunta que a partir de esta madrugada se pueden producir incidencias en muchas localizaciones. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que están haciendo en diferentes ayuntamientos. Por ejemplo, en Jimena, Ángel Gómez, que es el alcalde. Ya se ha ordenado el desalojo obligatorio. Y ahora mismo lo que se ha empezado es la labor de la Policía Local, la Guardia Civil, para ver en este caso cuántas personas tenemos fijas las viviendas que estén allí, que tengan que salir de esas casas. De forma paralela estamos preparando el pabellón municipal y otro edificio que tenemos con un salón de actos. En el caso de que hubiese que prepararlos, bueno, pues para acoger a las personas que no tengan dónde quedarse. Pero todavía hemos iniciado un breve este trabajo y no podemos dar todavía un dato concreto. Bueno, tampoco están mucho más tranquilos esta madrugada, esta próxima madrugada en los barrios. El alcalde ha estado pidiendo a lo largo de todo el día de hoy que se desalojara de forma voluntaria a todos los vecinos que viven en las zonas próximas a las cuencas del Guadarranque y del río Palmones. A esta hora, todos esos vecinos ya deberían estar fuera de sus casas. Escuchamos a su alcalde. Aquellas personas que vivan en zonas sensibles a inundaciones, ya sean en la cuenca del Guadarranque o del río Palmones, y que tengan la posibilidad durante el día de hoy de voluntariamente abandonar su vivienda e irse con familiares, con amigos, una solución habitacional durante las próximas 24 horas, que lo hagan. Porque es muy probable que haya desalojos forzosos. Como digo, las precipitaciones que se avecinan son muy fuertes en unas cuencas que están muy saturadas. Estábamos escuchando al alcalde Miguel Alconchel. También hemos querido saber cómo se están preparando en Castellar ante esta borrasca, que ya está lloviendo y demasiado sobre mojado. Adrián Baca, alcalde. El desbordamiento de los Garganta en su punto con la conexión entre Jimena y Tesorillo, que es en la antigua estación de Castellar, que ya en las anteriores dos borrascas hemos tenido también momentos peligrosos, incluso la evacuación de familias en lancha. Y sobre todo lo que preocupa es el arroyo de los Frailes, que en el caso de que llueva muchísimo, como se está prediciendo, pues nos pueda dar una crecida de ese arroyo considerable. Bueno, Algeciras también ha preparado hoy una reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias Municipal para afrontar lo que se espera en estas próximas horas. El alcalde, José Ignacio Landeluce, avisa de que el campo de Gibraltar va a vivir una situación delicada si se cumplen todos los pronósticos meteorológicos. El campo de Gibraltar está, sin lugar a dudas, en una situación muy delicada en cuanto a esas prevenciones y esas previsiones meteorológicas. Lo primero que queremos hacer es enviar a la ciudadanía un mensaje de precaución y de prudencia. El municipio ha activado todos sus servicios ante la posible llegada esta noche de esas fuertes rachas de viento y de una cantidad de lluvia no conocida. Dicen, hasta el momento, puede agravarse por la pleamar, arroyos llenos y una tierra que ya no puede tragar más agua. Si se cumplen, vuelvo a repetir, los pronósticos, será la mayor cantidad caída de agua que conocemos en Algeciras. Así que esperemos que los arroyos evacúen bien. 8:36 de la tarde, las zonas más vulnerables son el Rinconcillo, el Arroyo del Saladillo, Ponce de León, Los Guijos o la Carretera del Cobre. Y vamos a hablar del puerto, porque en la comarca el puerto de Tarifa permanece cerrado y el de Algeciras ha cancelado también sus viajes hacia Tánger. Estamos esperando a ver qué pasa a lo largo de esta noche con las conexiones por Ceuta, no por las lluvias, sino por los vientos que se prevén también bastante fuertes. De momento solo el transporte pesado que está en el puerto y con la documentación para cruzar la ciudad ceutí pueden hacerlo. Pero ahora mismo es imposible, por ejemplo, viajar a Tánger Med. Y veremos en las próximas horas si se puede viajar hasta Ceuta. Son las 8:37 de la tarde. Las noticias del campo de Gibraltar. Bueno, les contábamos ayer que la protectora Soscan ya buscaba de forma desesperada alojamiento para los perros que se habían quedado atrapados, porque después de las 5 de esta tarde ya no se iba a poder acceder a las instalaciones de esta perrera, de esta protectora. De momento todos los perros están a salvo, pero ha habido algún percance más, lo cuenta Verónica Posada, que es voluntaria. Para nosotros esto es una cosa histórica, porque nunca hemos conseguido sacar a todos. El problema es que, claro, las previsiones son tan malas y yo creo que estamos todos tan asustados que nos están llamando de algunos sitios donde no saben si el agua va a poder llegar, ¿no? Y claro, tienen miedo de que la zona donde estén se pueda inundar tanto que el agua llegue a donde están los perros. Entonces seguimos buscando familias de acogida para algunos perros grandes que todavía tenemos, que no son compatibles o que no tenemos testados con perros, niños ni gatos, y luego también algunas familias que se han llevado perros de acogida y que por distintos motivos, a lo mejor porque tienen perro y no es compatible con su perro, pues lo están también devolviendo. Las noticias del campo de Gibraltar. Cambiamos de asunto. Los registros del paro de este mes de enero en el campo de Gibraltar arrojan un dato muy llamativo. De las 174 personas que se han quedado desempleadas en toda la comarca, atención, 173 son mujeres. A nadie se le escapa que son las contrataciones llevadas a cabo en diciembre en sectores como la hostelería y el comercio para la campaña, de Navidad. Manuel Triano, secretario comarcal de Comisiones Obreras. Pone de manifiesto, pues de manera paradigmática, cuál es la dependencia de este mercado de trabajo de nuestra comarca del sector servicio. El paro desciende en todas las actividades productivas, excepto en el sector servicio, una vez finalizadas las rebajas y la época de Navidades. Seguimos defendiendo la necesidad de políticas activas de empleo que impulsen sectores y de infraestructura, que impulsen sectores como el industrial y el logístico, que entendemos son los sectores llamados a generar empleo y riqueza en una comarca como la nuestra. Son las 8:39, faltan apenas unos segundos para llegar a las 8:40 de la tarde. Quédense ustedes con ese aviso que seguro les está llegando a sus teléfonos móviles. Eso indica que hay que tener muchísimo cuidado porque tenemos nivel naranja y muy alto en toda la comarca del campo de Gibraltar en las próximas horas. Tengan ustedes mucha precaución si tienen que coger el coche sin moverse y sobre todo, pues eso, eviten desplazamientos como siempre se recomienda que no sean necesarios. Van a dar las 8:40 de la tarde.